Bueno, les voy a traer una canción que tiene que ver con este querido elixir de la vida. Ok, estoy hablando de la canción Amigos Traigan Cerveza de los Ronish. Traigo a otra persona, una cantante, un grupo, es Los Melódicos, ya con su canción Zúmbalo. Pues me llamo. Les traigo una canción de Candela y Son. Se llama No Vuelvo. Póngala. Bueno, les voy a poner una canción de unas artistas ecuatorianas. Estoy hablando de Las Chicas Dulces, con su canción Amor Gitano. Fuerza loca de ese amor gitano.

Les tengo a nuestra queridísima Sharon la Hechicera con Corazón Valiente. Bueno, continuando con nuestro programa, les tengo otra canción y es de Tierra Canela. Se llama Ya para levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera.